Hoy decido conservar mi serenidad. Ella es la mejor prueba de que tu espíritu es equilibrado. No permitas que tus obligaciones diarias y el ruido exterior te quiten la paz interior, a punto de avalar la serenidad de tu espíritu, pues sin ella ni siquiera conseguirás trabajar bien en este día. No te apures en hacer las cosas, así como quien desea librarse de algo. Antes, agradece por la oportunidad y por la capacidad de ejecutar las tareas que te son delegadas. Haz todo con la serenidad y amor. Descansa en la serenidad de espíritu que te brinda su presencia. La magia del amor a la vida puede hacer milagros en tu vida. Por tus pesares y tu cuerpo a descansar en las almas de un ángel. En algún lugar en la noche de invierno, los ángeles comenzaron su vuelo en los cielos oscuros, con millas por recorrer. No había huellas para poder perderse en la nieve. Vuelan hacia ti. Uno de ellos es el dolor, uno de ellos es la paz, uno de ellos vendrá para dormirte, uno de ellos es comodidad, uno de ellos es dolor, uno de ellos te tomará tus lágrimas que lloras. Nueva estrella en un cielo de medianoche, en el cielo los ángeles vuelan, las alas son suaves, son verdaderas, y todas las cosas que te darán en algún lugar en la noche de invierno, los ángeles comenzarán su vuelo.

Mantén tus pies en el suelo, pero deja que tu corazón se eleve tan alto como pueda. Su cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está perfectamente sano e íntegro, usted se siente en estado de expansión. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Las virtudes, también llamados ángeles de la guardia, son aquellos ángeles que tienen como misión ayudar al ser humano a acercarse a Dios. Bajan a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Cada ser humano posee sus virtudes que lo ayudan a acercarse a Dios, y así finalmente a la hora de la muerte gozar en su comunión. A las virtudes se les adjudica ser portadoras de la gracia divina y el valor, y su deber principal es el de trabajar por los milagros en la tierra. Tradicionalmente se decía que los ángeles que presidieron a la ascensión de Jesús fueron justamente virtudes. Son los ángeles que solo tienen una cara de niño de 3 a 5 años con rulos y de los costados de la cara surgen dos alas. Son los operadores de milagros. Donde se ve un milagro son estos ángeles, por eso son enviados por Dios. Son los ángeles más rápidos, llegan en microsegundos, lo cual les permite ir en el acto en el auxilio del hombre, muy hábiles y convocables, solo en caso en que se requiera un milagro. Acuden por convocatoria inmediata, no convocarlos sin sentido porque se pierde para siempre la posibilidad de convocarlos nuevamente. Ayudan en problemas pulmonares, transmiten mayor cantidad de energía espiritual en menor tiempo, trae la energía búdica necesaria para que se realice lo que es ser considerado un milagro. Por ejemplo, una resurrección, alguien imposibilitado de caminar y que comienza a hacerlo, etc. Producen una transformación en la materia. Los ángeles del coro angelical de las virtudes son conductores de todas las frecuencias espirituales, todos los colores. Cuando enviamos luz al planeta, son las virtudes las que intervienen. Pertenecen al plateado, que es la vibración más alta del rayo blanco, energía fría. Los dones que ellos tienen son la disciplina, la constancia y la perseverancia. Suelen decirse que Dios es el que envía las virtudes para ayudar al hombre, cuando deciden dejar atrás todas las razones que le hacían obrar mal. Son ángeles de apoyo, además aportan la fuerza que se necesita para continuar. Características. Ellos trabajan con la sabiduría para guiar por el buen camino. Son fuertes y capaces de poder transmitir fortaleza a quien lo necesite. Ellos son seres celestiales cargados de energía, gracia y valor para cumplir el plan divino. Su función principal es trabajar por los milagros que se hacen en la tierra. Proyectan niveles de energía divina, son fieles y guardan los secretos del templo, son los intermediarios de los matrimonios que son legítimos. ¿Cuáles son los cargos de las virtudes? Las virtudes se encargan del movimiento de las galaxias, las estrellas y planetas, son los que controlan las leyes cósmicas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Yeah. Estás escuchando Biz Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hemos vuelto. ¿Qué nos enseñan las virtudes? Enseña la libertad de desear cualquier cosa que se piense, dando la sensación de paz y felicidad, recordando que lo más importante es pensar en lo positivo y ser más creativos con los pensamientos. Su labor es ayudar a la humanidad a acercarse a Dios. El ser de estos seres celestiales se representa con destellos y esplendorosos colores que confirman la esencia y pureza que se manejan. El príncipe de las virtudes es Rafael Arcángel o Arcángel San Rafael. A medida que más grupos humanos aprendan a trabajar con las virtudes, habrá una mayor infusión de energía espiritual disponible para nuestro planeta. Las virtudes favorecen el florecimiento de la vida y dones divinos. Confía en tus deseos a las virtudes, ellas anhelan hacer milagros. Las virtudes son la belleza, armonía, paciencia y esperanza. La personalidad de las personas que cubren las virtudes son, cuyos ángeles entran en categorías críticas, introspectivas y analizan todo mentalmente. Prácticas organizadas con poder de observación, poco expansivas. Cuando son cariñosas, se muestran delicadas y gentiles y adoran las sorpresas. Estudian los fenómenos místicos, investigando varias fuentes para sacar sus propias conclusiones. Su lema es ver para creer. Necesitan un lugar calmo y sin complicaciones para vivir tranquilas. En nombre de la paz de espíritu y de la privacidad, sacrifican todo lo conseguido para apartarse y comenzar de nuevo. Inteligentes, realistas, tienen tendencia a la soledad, pero les gusta la compañía que no los perturbe en sus cosas íntimas. Sus decisiones son acertadas y constructivas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo. Al regresar, les platicaré las virtudes según su fecha de nacimiento. Ya volvemos. Te voy a ir, te iba a ir, te iba. Tropezamos y caemos constantemente, incluso cuando estamos iluminados, pero cuando estamos en la oscuridad espiritual, ni siquiera sabemos en qué hemos caído. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El primer ángel de que les voy a platicar es del ángel Jajahel, del 14 al 18 de octubre. Esta virtud protege a la palabra de Dios, lo que significa que ayuda contra las mentiras y los engaños. Muy útil para personas que trabajan en el desarrollo personal, pues esta virtud las empuja hacia lo más alto, permitiéndoles ver el conocimiento supremo. Este ángel representa el primer día después del gran cambio, el principio de una nueva etapa, y como tal representa el agradecimiento a Dios, así como consagrar ese día del cambio a Él. Lo que otorga: que la fe arraigue la naturaleza humana, inspiración en pláticas religiosas, vocación para las misiones, grandeza del alma para dedicarse al sacerdocio y al servicio de Dios, protección contra los impulsos que llevan a renegar de Dios, programa de elección, ser protagonista de la pureza. El siguiente ángel es Bebalia, del 24 al 28 de octubre. La prosperidad de Bebalia conduce a la fructificación de todo. Bajo la protección de este ángel, la vida puede convertirse en un paraíso en el que todo es dado en abundancia sin necesidad de esfuerzo para conseguirlo. Esto es debido porque a través de Bebalia se demuestra que pesan mucho más nuestras acciones nobles que aquello negativo que podíamos llevar. Lo que otorga: vencer al enemigo y librarse de las dependencias, prosperidad en las empresas, fortalece lo que se tambalea en nuestra vida, triunfo en carrera militar, protección contra la discordia y la destrucción de la empresa, programa de elección, armonía entre los sentimientos y el pensamiento. Y el Aya, del 29 de octubre al 2 de noviembre. Necesario este talento para quienes deberán estar preparados para luchar en esta vida por motivos con los que tendrán que ordenar su existencia. Tienen un karma acumulado que deben liquidar. Este karma no solo viene en forma de asuntos pendientes, sino de personas con facturas en la mano de otras existencias, personas que fueron perjudicadas. Es por eso que Ilaya, suponiendo que su influencia deberá luchar, le da armas, fortaleza y talento necesario. El talento final viene por medio de un conocimiento adecuado de estrategias que permitirán no aniquilar al enemigo, sino que éste deje de serlo. Lo que otorga: protección de magistrados para ganar un proceso, protección contra las armas y los ladrones, valor en los momentos difíciles, conquista de la celebridad por una hazaña singular, protege contra los impulsos que nos llevan a maltratar o matar a seres indefensos, programa de elección, superar las leyes caducas. Ariel, del 8 al 12 de noviembre. Esta virtud nos trae la bendición del Todopoderoso, lo que significa que nos protegerá y nos ayudará a conseguir nuestros objetivos más nobles. Incluso nos permitirá tener revelaciones para ver la luz en nuestro camino. Los individuos influidos por Ariel son los candidatos idóneos a través de los cuales se revelan los secretos del universo. Lo que otorga: descubrimiento de tesoros ocultos, sueños que producen el deseo de realizarlos, ideas nuevas y pensamientos sublimes, discreción para no llamar la atención sobre nuestras obras, protección contra las tribulaciones de espíritu, programa de elección, superar las ataduras del pasado y abordar nuevas etapas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Sealia, del 3 al 7 de noviembre. La esencia de Sealia, ese motor, permite poder seguir avanzando incluso cuando nos vemos atascados. Es por tanto la persona nacida bajo la influencia de Sealia, una que nunca se detendrá. Sean cuales sean los obstáculos, incluso cuando el cansancio se haga patente, seguirán adelante. Sealia levanta a los que se han visto humillados y sometidos en el interior. Realiza una función reguladora de manera que aquellos aspectos que han subido demasiado los baja y los que han bajado en exceso los eleva, manteniendo las proporciones. Confundir a los malvados y orgullosos. Triunfo de los humildes. Salud y plenitud. Facilidad para el aprendizaje de cualquier cosa. Equilibrio atmosférico. Programa de elección, vencer el orgullo y el triunfo de la humanidad. Azalia, del 13 al 17 de noviembre. Esta virtud nos pone en contacto directo con la luz de Dios, para que nos ayude y nos revele el camino que debemos seguir. Es un ángel ideal para aquellas personas que desean elevar su conciencia y despertar en la luz del Creador. La esencia contemplación permite al individuo que la recibe estar en condiciones para, desde un punto estratégico y perspectiva más elevada, ver la realidad en su conjunto. Posiblemente ellos tienen la capacidad para ver lo que otros no pueden. Tendrán fama de iluminados, pudiendo llegar al punto de tener facultades supranormales. Lo que otorga, elevarnos hasta la divinidad. Conocimiento de la verdad en los procesos internos y externos. Comprensión de la mecánica cósmica. Conseguir carácter agradable y justo. Protección contra la inmortalidad y los escándalos. Programa de elección, ser justo. Mijael, del 18 al 22 de noviembre. Esta virtud nos pone en contacto directo con la paz de Dios para traer la armonía y la felicidad a nuestro hogar y nuestras familias. Ayuda en los problemas de pareja, permitiendo una mayor comprensión mutua. Para empezar, se puede decir que las personas influenciadas por este ángel serán personas de fuertes deseos y al considerarse este principal móvil, en toda realización se podría decir que serán personas con muchas vivencias, experiencias y que obtendrán el fruto de lo deseado. Gentes de obra, padres o madres de familias numerosas, por tanto vemos que Mijael es ángel de la fecundidad, lo que otorga paz y armonía entre esposos, amistades y fidelidad conyugal, presentimientos e inspiraciones secretas sobre lo que ha de ocurrir, fecundidad en las relaciones sexuales, protección a los que recurren a él, protección contra el impulso que nos lleva a la desunión, programa de elección, ser fuente de vida. Estás

Estás escuchando Biz Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Volvimos. Ahora les platicaré de las potestades. El coro de las potestades que hoy te quiero presentar se nos abre algo grande. Algo como su nombre lo indica, del poder y la fuerza de Dios. El coro de las potestades es uno de los coros que despierta admiración, belleza y estupor ante la realidad angelical. Se cree que estos son los guardianes del mundo espiritual y por lo tanto los encargados de llevar a las almas ante la presencia de Dios una vez que mueren. El líder del coro de las potestades se cree que es el arcángel Azrael. Funciones de las potestades. Su función es encargarse de los movimientos y progreso de los mundos. Además, calculan la distancia de los astros, las coordenadas magnéticas del sistema, la relación satelital y sus núcleos. También manejan los laboratorios cósmicos. Y lo más conmovedor, para hacernos humildes, es descubrir que estas criaturas espirituales han sido puestas a nuestro servicio por Dios y ellos, los ángeles, han decidido servirnos, guiarnos en nuestros caminos. Las potestades son los que controlan a todos los espíritus malignos y son los guardianes de los caminos celestiales. No permiten que pasen fuerzas malignas o de la oscuridad, ya que ellos son los encargados de cuidar los cielos. Su presencia siempre está cuando tiene que luchar contra el mal. Son ángeles guerreros y se los representa con armaduras. Son el ejército del Padre. Son ángeles muy hermosos. Van vestidos como soldados con cascos, lanzas, corazas, etc. Cada uno lleva una espada que tiene nombre. Trabajan con exorcistas defendiendo de los demonios al mundo para que pueda salir de su poder e influencia negativa. Son muy útiles para el hombre para liberar de los daños, de la maldad, etc. Son terriblemente constantes, limpian a fondo. Virtudes de las potestades: serenidad, moderación, equilibrio, armonía, prosperidad, compasión, aventura. El príncipe de las potestades es Kamael, que significa el que ve a Dios. Elimina todas las situaciones que implican que no se cumpla la voluntad de Dios. Características de las potestades: buscan el equilibrio entre el bien y el mal y compensan la luz y la oscuridad. Liberan pensamientos negativos y contradictorios. Se desempeñan como exorcistas al expulsar del mundo a demonios y energías negativas. Mantienen alejados a los demonios de las personas. Proporcionan sabiduría y serenidad. Rigen la procreación y la supervivencia de todas las especies. Pueden dirigir a las estrellas con la que queda en evidencia su poder sobre el cosmos y el planeta. Conceden energía y vitalidad a todos los seres humanos con los que el aura tiene una energía especial. Al volver, potestades según tu fecha de nacimiento. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Gracias. camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Buda. Estás escuchando Bis Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Comencemos con Los Ángeles de las Potestades, Chihuahua, del 3 al 8 de septiembre. Atributo, Subordinación quiere decir que esta esencia permite conocer cuál es nuestro sitio y ser fieles a los principios y a aquello que es superior a nosotros. Permite distinguir lo que es superior de lo inferior. Yehuaya proporciona el conocimiento de la jerarquía de valores que hace que sepamos ver qué es lo pequeño y qué es lo grande. Esto también nos dará a conocer cada momento cuál es nuestro verdadero lugar si ansías de escalar sin bases adecuadas. Lo que otorga: destruir los proyectos y maquinaciones de los traidores, protege contra los acechos de los malvados, obediencia y fidelidad de los subordinados, cumplimiento de obligaciones, protege contra la tentación de rebelarse y combatir los poderes legítimos, programa de elección, vencer la prueba de traición. El siguiente ángel es Lehaya, del 9 al 13 de septiembre. Atributo del ángel. Esta potencia se invoca para bendecir a aquellos que siguen el camino de Dios. Así pues, se le puede pedir ayuda de cualquier tipo, ya que es un ángel que trabaja directamente con el amor de Dios. La esencia de la obediencia que insufla en los influidos por Lehaya hace que estos sean personas especialmente preparadas para observar la ley, aún así entenderla. Estos individuos con un amplio grado de sentido del deber y gracias a este serán capaces de superar situaciones conflictivas. Esta fidelidad a la ley, aún sin comprenderla, les lleva a un posterior entendimiento pleno de la misma. Lo que otorga: calmar la cólera, la propia y la de los demás, comprensión de las leyes divinas, obtención de favores de parte de los grandes, éxito en las peticiones a ministros y directores, protege contra las tentaciones de declarar la guerra, programa de elección, encontrar el punto de equilibrio entre rigor y tolerancia. Kavakia, del 14 al 18 de septiembre. Esta potencia se invoca para solucionar todos los problemas familiares. De esta manera, a este apreciado ángel nos ayuda a restablecer la paz en nuestros lazos familiares. Cuando se han roto por cualquier situación, disputas por herencias, malentendidos, distancia, la esencia, reconciliación, hace referencia a todo aquello del pasado que ha quedado en suspenso, no solo en cuanto a las relaciones rotas, sino a todo tipo de actuaciones. Lo que otorga: entrar en gracia con aquellos a los que hemos ofendido. Partazgo amistoso de testamentos entre miembros de la familia. Paz y armonía en las familias. Comprensión entre padre e hijos. Evita caer en la tentación de provocar la discordia y los procesos ruidosos e injustos. Menadena, del 19 al 23 de septiembre. Esta potencia se invoca para cualquier asunto económico. Así pues, puede ayudarnos a encontrar trabajo, a prosperar en el que ya tenemos, a proteger nuestra casa, a encontrar cosas perdidas. La esencia trabajo nos habla de un trabajo tanto externo como interno. Las personas influenciadas por este ángel tendrán a su disposición esta esencia para salir de una situación de contemplación y ponerse manos a la obra. Los influenciados por Amenadel serán personas a las que no les faltará el trabajo, pero deben observar las circunstancias en las que se desarrolla este o el tipo del que se trate, porque esto les dirá mucho de sí mismos. Lo que otorga: conservar el empleo, proteger contra los calumniadores, liberación de los hábitos viciosos que nos oprimen, noticias de las personas alejadas, encontrar bienes extraviados o perdidos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ど僕はもう行かなきゃ帰れないとしてでも愛した日々もそのぬくもりも抱きしめやって過ごした夜も嘘じゃないと自分に言い聞かせて逃げていた Espiritualidad no es adoptar más creencias y suposiciones, sino descubrir lo mejor que hay en ti. Amit Ray. Oh, いつだって本当はこんな偶然を待ってた。やめようと思えばもうなるほど好きになってしまう。自分らしくいられなく estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Aniel, del 24 al 28 de septiembre. Romper el cerco significa abandonar lo viejo por lo nuevo, dejar paso a lo nuevo, en caso contrario se cae en el riesgo del estancamiento. Los influenciados por Aniel tendrán pues que meditará mucho sobre esto debido a que su esencia la tienen por algún motivo relacionado con lo anteriormente expuesto. Se producirá una lucha interna que se reflejará en el exterior con la constante necesidad de decidir entre algo anterior y algo nuevo, un amor, una situación social, una idea, una afiliación. Lo que otorga: conseguir la victoria cuando encontramos obstáculos por las circunstancias de la vida, celebridad por la sabiduría sobre los secretos de las cosas, inspiración en el estudio de las leyes del universo. Favorece el acceso a las ciencias y las artes. Preserva de los charlatanes y de los que viven de engañar a los hombres. Programa de elección: encontrar la unidad en la multiplicidad. Amaya, del 29 de septiembre al 3 de octubre. Esta potencia, que hace referencia a uno de los nombres sagrados de Dios, se invoca para proteger de cualquier mal físico o espiritual y también nos ayuda a develar los misterios del universo. El objetivo de esta esencia es convertir la vida en un rito, pero no en un hecho costumbre, sino en un rito en que cada una de las partes de la ceremonia se vive intensamente y, por otro lado, que permita recordar siempre sin desviarse del camino. Lo que otorga: comprensión de los rituales religiosos, protege en la búsqueda de la verdad, adquirir todos los tesoros del cielo y la tierra, protección contra el rayo y los espíritus infernales, protección para encontrar el camino. Reael, del 4 al 8 de octubre. Los influenciados por este ángel comprenderán mejor que nadie aquellos que les venga de su Padre. Será lo bueno y verdadero. Serán perfectos ejecutadores de la voluntad del Padre, aun cuando no comprendan bien sus motivos. Y como tal serán buenos continuadores. Todos ellos siempre que la esencia sea bien aprovechada, pues en el caso de que la asimilen, al contrario, podemos encontrar graves problemas de la relación padre-hijo y ello puede llevar a complicaciones mentales o profundas tristezas, complejos de depresiones, etc. Lo que otorga: curación de enfermedades, amor y buen entendimiento entre padres e hijos, longevidad, conservación de la salud, protección contra los impulsos crueles y destructores, contra los infanticidios y parricidios, programa de elección, no transferir a otros los problemas y compromisos. Yeah, del 9 al 13 de octubre. Esta potencia nos permite liberarnos de nuestros miedos y nuestras tristezas. Nos consuela en el alma y en la mente, dándonos la alegría que necesitamos para vivir. Nos inspira mensajes divinos y llenos de luz. Para empezar, digamos que Yesael es reparación, regeneración. Él hace que el pensamiento y la razón reinen sobre las pasiones. El número 40 de Yesael además nos habla del último día del ayuno, del último año de la travesía del desierto o del último día del diluvio. Es el que marca el final de lo antiguo y el principio de lo nuevo y renacido. Bien canalizada sus fuerzas, nos ayudará a finalizar una etapa de desconsuelo y desasosiego. Lo que otorga: ver editadas las obras literarias, liberación de los prisioneros, consuelo en los avatares de la vida, amor por la lectura y el estudio de las ciencias, protección contra los pensamientos sombríos y el desinterés por las tareas sociales, programa de elección, liberarse de los enemigos interiores. Al volver, ¿cómo invocar a tu ángel protector? Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¿Quieres ser un verdadero buscador de la verdad? Es necesario que dudes al menos una vez en tu vida, en la medida de lo posible de todas las cosas. René Descartes. cita, 'cause I'm blind to you. I just cry for you. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. ¿Cuándo llamar a las virtudes? Para desarrollar talentos y obtener mejores resultados en las actividades creativas, para sanar enfermedades, cuando necesites corregir una situación por medio del amor, dejando de lado los enfrentamientos, para disfrutar de lo que haces a diario en compañía de tus seres queridos, cada vez que te encuentres decepcionado de la conducta de otros, ¿cuándo invocar a las potestades? A las potestades se les puede invocar cuando se requiere alcanzar una mayor posición laboral, obtener un ascenso o minimizar problemas profesionales que afecten tu imagen. También puede aclarar sentimientos y obtener mayor perspectiva en los asuntos del corazón. Permiten que las actividades que se realicen a diario puedan desarrollarse y expandirse. Invocar. Comencemos buscando un lugar que nos resulte cómodo y en el cual podamos estar tranquilos sin que nadie nos interrumpa. 2. La invocación es muy personal y debe realizarse como cada persona lo sienta desde su corazón, desde su intuición, siendo lo más importante el deseo de establecer esa conexión con nuestro ángel. 3. Podrán los que así lo quieran prender incienso o difusores con aromas agradables, principalmente de flores como jazmín o rosa. 4. Se pueden encender velas cuyo color coincida con el tipo de pedido o agradecimiento que desea realizarse. Es decir, el color de la vela corresponde al ángel o arcángel que se desea invocar. En este caso, es el color verde para virtudes y azul para potestades. 5. Adoptamos una posición cómoda, sentados en una silla con las manos sobre las piernas. Cerramos los ojos sin apretar los párpados. Nos relajamos y meditamos regulando la respiración. Primero profundamente y luego continuamos respirando muy suavemente, buscando apartar los problemas que nos rodean, tratando de lograr tranquilidad mental y relajamiento de todos los músculos del cuerpo. 6. Una vez logrado ese estado de calma sin perder dominio de los pensamientos, es donde debemos plantar la semilla de o los pedidos a nuestro ángel de la guarda o nuestro arcángel y rezar su oración. 7. En el momento de realizar el pedido a nuestro ángel es que solicitamos su amorosa presencia. 8. Comprobamos o sentimos su presencia cuando un gozo interno nos invade. La luz y la alegría entran a nuestra vida. 9. Los ángeles le pertenecen 7 rayos dependiendo del ángel o arcángel que se deba invocar es el color del rayo que éste custodia. Para invocar a nuestros ángeles de virtudes, es la siguiente oración. Oración al coro angélico de las virtudes. Oh piadoso Señor Dios, majestad de los cielos, confiado en tu misericordia más que en mis propios merecimientos, si es tu divina voluntad, concédeme, por la intercesión de tu celestial coro virtudes, una rápida asistencia en este momento de mi vida. Tú solamente, Dios benevolente y supremo de la creación, eres el conocedor de la fuerza espiritual necesaria para sobrellevar tus pruebas, purificar mis cualidades, cumplir y resolver tus mandatos. Gloria a ti, Padre maravilloso. Amén. Para invocar a nuestros ángeles de potestades es la siguiente oración. Santas potestades, ayúdenos siempre en nuestros caminos y en virtud de la preciosa sangre de nuestro Señor, vengan a socorrernos, acompañarnos y darnos la fuerza de perseverar el camino que Dios ha dispuesto en su santa y divina voluntad. Oración al coro angelical de las potestades. Oh Dios altísimo, que derramas piedad y misericordia sobre mi alma, único creador del universo, te ruego humildemente que me escuches y por la santa intercesión de tu coro angelical de las potestades, benditos guerreros de luz, me ayudes en el combate contra el adversario, apartando toda confusión de mi mente y potenciando mi fuerza espiritual para vencer la oscuridad. Oh Dios misericordioso, que las espadas de luz de tus ángeles potestades me guíen por el recto camino de la justicia. Gloria a ti. Amén. Espero y lo pongas en marcha y logres contactar con tu ángel. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. してた決して幸せにならない恋に迷うて しさなんて涙になるでしょう。最後の最後に抱き合ったら、そこから先は赤の谷。 La verdadera religión es la vida que llevamos, no el credo que profesamos. Luis Nissen. Thank you.